Pero el amor, esa palabra. El amor. Amor, amor, jamás te apresaré, ya no sabré cómo eras. No habré vivido un día, una noche de amor, una mañana. No conocí jamás, no tuve a nadie, nunca nadie se dio, nada fue mío, ni me borró del mundo con su soplo. Lo que hubo fue dolor, lo solo que hubo, que fue colmado, atestiguó, fue cierto. Pero ¿dónde quedó? ¿Qué consta ahora? Hoy el único rastro es un pañuelo que alguien guarda olvidado, un pañuelo con sangre, semen, lágrimas, que se ha vuelto amarillo. Eso es todo, el amor, ¿dónde estuvo? ¿Cómo era? ¿Por qué entre tantas noches no hubo nunca una noche, un amor, una noche de amor, una palabra? Amor mío, no te quiero por vos, ni por mí, ni por los dos juntos. No te quiero porque la sangre me llame a quererte. Te quiero porque no sos mía. Canto nupcial. Título provisorio. Me he casado conmigo, me he dado el sí. Un sí que tardó años en llegar, años de sufrimientos indecibles, de llorar con la lluvia, de encerrarme en la pieza, porque yo, el gran amor de mi existencia, no me llamaba, no me escribía, no me visitaba, y a veces, cuando juntaba yo el coraje de llamarme para decirme, «Hola, ¿estoy bien?», yo me hacía negar. Llegué incluso a escribirme en una lista de clavos a los que no quería conectarme, porque daban la lata, porque me perseguían, porque me acorralaban, porque me reventaban. Al final, ni disimulaba yo cuando yo me requería. Me daba a entender, finamente, que me tenía podrida. Y una vez, dejé de llamarme, y pasó tanto tiempo que me extrañé. Entonces dije, ¿cuánto hace que no me llamo? Añares, debe de hacer añares. Y me llamé y atendí yo y no podía creerlo, porque aunque parezca mentira, no había cicatrizado, solo me había ido en sangre. Entonces me dije, «Hola, ¿soy yo?». «Soy yo», me dije, y añadí, «hace muchísimo que no sabemos nada, yo de mí ni mí de yo. ¿Quiero venir a casa?». «Sí», dije yo. Y volvimos a encontrarnos con paz. Yo me sentía bien junto conmigo, igual que yo que me sentía bien junto conmigo. Y así, de un día para el otro, me casé y estoy junto, y ni la muerte puede separarme. Total parcial, te quiero. Total general, te amo. Love Story. Estábamos tomando mate en su rancho, bajo un mediodía de oro en las riberas. San Pedro era y ella, doña Aurorita López. Iban y venían tramos de vida con el amargo. Los vecinos, la miseria, el que está en el río come, dijo. Dios y Evita, y qué ojos tiene, mijita. Hasta que el relato ancló en su hombre escuchando manso mientras hacía el estofado. Supe ser buena moza, dijo, y aquí amarró su barco un hijo del gringo Ford. Me propuso matrimonio. Consulté a mi padre y él, que sabía yo esperaba al que hoy es mi marido, sirviendo de soldado allá en el sur, me miró de frente y dijo, «Sepa usted y para siempre, el corazón es una chura que no se vende». Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto, como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Amor feliz. Un amor feliz. ¿Es normal? ¿Serio? ¿Útil? ¿Qué saca el mundo de dos personas que no ven el mundo? Encumbrados hacia sí mismos sin mérito alguno. Dos al azar entre un millón, pero seguros de que así tenía que ocurrir. ¿Como premio de qué? De nada. La luz llega desde ninguna parte. ¿Por qué cae precisamente sobre ellos y no cae sobre otros? ¿Ofende eso a la justicia? Así es. ¿Viola principios cuidadosamente almacenados? ¿Derriba de su cima a la moral? Viola y derriba. Mirad qué felices. Si disimularan aunque fuera un poco, si fingieran aflicción para animar a los amigos. Escuchad cómo ríen. Es insultante. ¿Qué lenguaje utilizan, aparentemente comprensible? Y esas ceremonias suyas, esas celebraciones, sus rebuscadas obligaciones de unos para con otros, parece una conspiración a espaldas de la humanidad. Resulta incluso difícil prever qué sucedería si pudiera cundir su ejemplo. ¿Qué podrían hacer religiones, poesías? ¿Qué se recordaría? ¿Qué se abandonaría? ¿Quién querría permanecer en el círculo? Un amor feliz. ¿Es necesario? El tacto y el sentido común nos obligan a callar al respecto, como si de un escándalo en las altas esferas de la vida se tratara. Espléndidos bebés nacen sin su ayuda. Nunca podría poblar la tierra. No es que digamos muy frecuente. Que la gente que no conoce un amor feliz afirme que no existe un amor feliz en ningún sitio. Con esa creencia le será más llevadero vivir. Y también morir. Estando parados los enamorados, estando parados o algo así ha de ser. Se deforman perfectos, se mueven bien lento, se suspiran por turnos, pierden el parpadeo. Estando pagos los enamorados, estando pagos o algo así ha de ser. Pierden la perspicacia, se les va el ingenio, se sospechan, confían que ahora todo será bueno. Estando pagos los enamorados, estando pagos o algo así ha de ser. proyectan, se estudian, se visten y se desnudan. Están dopados los enamorados, están dopados o algo así ha de ser. Alteran su conciencia de vacíos a llenos, de complejos a simples, de mortales a eternos. Están dopados los enamorados, están dopados o algo así ha de ser. Están dopados los enamorados, están dopados o algo así ha de ser. ¿Están dopados los enamorados? Gabo Ferro. En el día de hoy, 14 de febrero del año 2017, Día de los Enamorados, en el naufragio leímos algunos fragmentos del capítulo 93 de Rayuela, de Julio Cortázar. Escuchamos a Idea Vilariño recitar El amor. Luego leímos de Susana Tennon Canto nupcial, título provisorio. Luego escuchamos en la voz de su autora Love Story, de Diana Bellesi. Y por último leímos Amor feliz, de Wisława Szymborska. Que tenga un feliz Día de los Enamorados, y lo dejo con una antigua emisión dedicada a las canciones de amor. Ya sabe, cualquier comentario, crítica o sugerencia son bienvenidas. Puede dirigirlas a elnaufragioradio@gmail.com o bien al blog fabricantedementiras.wordpress.com. Hasta la próxima. Ya no estás solo, estamos todos en naufragar. Me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... ¡Bienvenido! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí su servidor, Johnny Domínguez, alias el fabricante de mentiras, en una nueva emisión de El Naufragio, una isla de incertidumbre en el mar de la poesía. Ah, no, ¿cómo era? Una isla de poesía en el mar de la incertidumbre. En la emisión de hoy, del día 6 de agosto del año 2016, desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, quisiera compartirles un par de textos sobre canciones de amor. ¿Qué me van a hablar de amor? No, por favor, Julio, no se confunda, no le voy a hablar de amor, sino de canciones de amor. Además, créame que es preferible escuchar a estos autores hablar de sus canciones de amor antes que a su compatriota, don Juan Carlos Sonetti, hablar directamente sobre el amor. Siempre en la relación amorosa hay por lo menos uno que es sordo, ¿no? En el sentido de la comunicación. Generalmente son los dos. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a escuchar la primera canción. Canción del amor sincero. Prometo no amarte eternamente, ni serte fiel hasta la muerte, ni caminar tomados de la mano, ni colmarte de rosas, ni besarte apasionadamente siempre. Juro que habrá tristezas, habrá promesas y discusiones, y miraré a otras mujeres. Vos mirarás a otros hombres. Juro que no eres mi todo, ni mi cielo, ni mi única razón de vivir, aunque te extraño a veces. Prometo no desearte siempre. A veces me cansaré de tu sexo, vos te cansarás del mío, y tu cabello en algunas ocasiones se hará fastidioso en mi cara. Juro que habrá momentos en que sentiremos un odio mutuo. Desearemos terminar todo y quizá lo terminaremos. Mas te digo que nos amaremos, construiremos, compartiremos. Ahora sí podrás creerme que te amo. Canción del amor sincero, Raúl Gómez Hatti. Y de la costa caribeña colombiana de Raúl Gómez Hatti, nos vamos a principio de siglo a París, donde un joven y presto Rainer María Rilke dejaba tranquilo al joven Malte un rato para escribir sus nuevas poesías, sus nuevas canciones. Canción de amor. ¿Cómo poder retener mi alma para que no roce la tuya? ¿Cómo poder elevarla por encima de ti hacia las otras cosas? Ay, cómo quisiera yo instalarla en un sitio perdido en la oscuridad. Allí, en un lugar ajeno y silencioso, donde no tenga ella que temblar cada vez que tus entrañas tiemblan. Porque todo lo que nos toca a ti y a mí nos une de inmediato, como el arco del violín que de dos cuerdas saca una sola nota. ¿A qué instrumento estamos siendo atados? ¿Y qué violinista nos tiene entre sus manos? ¡Oh, dulce canción! Canción de amor de Rainer María Rilke. Canción de amor es la que escuchamos a continuación. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Yo salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle, en mí. Cuando de repente, de atrás de ese árbol se aparece él. Mezcla rara de penúltimo lillera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao, no ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden, viva, viva, viva los locos que inventaron el amor. Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con la risa. Y al fin me mira y canta a media voz. Quéreme así, piantau, piantau, piantau. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá. Volá conmigo ya. Volá, vení. Volá. Quéreme así, piantau, piantau, piantau. Abrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. Ay, loco él y loco yo, locos al fin los dos, locos los dos, locos, locos. De Horacio Ferrer y Astor Piazzolla, Balada para un loco, por Amelita Baltar, para Encuentro en el Estudio, año 2015. ¿Qué agregar? En esta emisión hemos repasado algunas de las tantas canciones de amor. Entre ellas hemos escogido la de Raúl Gómez Hattin con su Canción del Amor Sincero, un autor poeta colombiano sobre el que volveremos por su hondísima obra poética. Y qué decir de la Canción de Amor de Rainer María Rilke, aún más honda poesía que me temo es poco radiofónica. Habrá que encontrarle la vuelta. Es más contemplativa desde otro plano que el auditivo solamente. Y como no puedo ser más obvio, decidí coronar ambas canciones de amor con la más perfecta de las canciones de amor. A mi pobre juicio, por supuesto. Balada para un loco de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, cantada por la bellísima voz, bellísima mujer, Amelita Baltar. Hasta aquí llegó mi amor. querido, querida náufrago, náufraga. Pero no tardaremos en encontrarnos en esta remota isla de poesía. Hasta la próxima, pues. Me olvidaba, contamos con la honrosa participación de Juan Carlos Onetti. Muchas gracias, Juan Carlos. Encantado. Y también le agradecemos a usted, Julio Sosa. Y además estoy a sus órdenes para una próxima oportunidad que espero no sea desear. Voy a volver. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más? Adiós, amigos, y hasta pronto. Adiós, entonces. Chau, chau, adiós. Todo concluye al fin, nada puede escapar.